Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es otra edición de Mundofonías, programa que, como sabéis, os acerca a las más maravillosas músicas de inspiración y de procedencia popular de todo el planeta, de toda la galaxia y alrededores. Y como solemos hacer todos los meses, de entre esas maravillas seleccionamos tres discos que son los favoritos del mes de julio, por lo tanto, del 2022. Los que repasamos al inicio de este programa. Lo que acabamos de escuchar, ya lo conocéis, es un disco estupendo firmado por una artista libanesa de origen afincada en Canadá, junto con el Ensemble Oraciones, un conjunto instrumental que reúne también músicos, la mayoría de Oriente Próximo y de Canadá también. El disco tiene un doble título en inglés y francés, las dos lenguas oficiales de Canadá: Ottoman Splendors, Lumière Ottoman, esplendores otomanos, luces otomanas, y hace un recorrido por músicas tanto de la tradición culta de la corte de los sultanes en Estambul, expresada en turco, como también canciones populares en turco, en griego o en judeo-español. esas lenguas que convivían en tierras de la Anatolia, parte de los Balcanes, etcétera, etcétera, de donde extrae el repertorio de este disco Lamia Yaret y el ensemble Oraciones. La pieza que hemos escuchado, Akaf Birhateja, era una composición del siglo XIX de tamburí Isaac Verón, realizada en la ciudad de Edirne, en la actual Turquía europea, no muy lejos de Estambul, ni de las fronteras con Grecia y Bulgaria. Como digo, es uno de los discos favoritos de Mundofonías de julio del 2022. Otro de los favoritos es el disco Home, Hogar, que firma la cantante Shusma Soma, con la colaboración del también cantante Aditya Prakash. Hemos oído esta pieza trepidante llamada El juego del marfil, Ivory Game, dentro del disco Home que firmaba Shusma Soma Shekaran, que bueno, realmente lo firma como Shusma Soma, un poquito más fácil de recordar, y que tiene la colaboración especial de Aditya Prakash. Ella es una artista afincada entre Singapur y Chennai en India, especializada en la música carnática, y él es un cantante con familia de orígenes indios, aunque él nació en Los Ángeles, en Estados Unidos. Bueno, pues Shusma Soma ha contado con él en este disco, que está inspirado en una serie de acontecimientos que han ocurrido, como por ejemplo la historia de una elefanta embarazada que se comió una piña que tenía dentro explosivos. Y bueno, partiendo de situaciones como esta, Home, este disco es una especie de diálogo entre la artista y su entorno y la naturaleza. Así que ya tenemos dos discos favoritos de los tres mensuales de Mundofonías, el de Lamia Yaret con el ensemble Oraciones, Ottoman Splendors, Lumière Ottoman, el de Shusma Soma, junto con Aditya Prakash, disco titulado Home, y el tercero en orden de aparición, porque ya sabéis que estos tres discos no es que estén clasificados como el primero, el segundo y el tercero, sino que son los tres favoritos, los tres por igual homenajeados de Mundofonías. Pues bien, el tercero que escuchamos nos trae músicas de Zambia. Es un disco que ya tiene un poco más de tiempo que los dos anteriores, pero es ahora cuando llega a nuestras manos gracias al sello SWP Records y su impulsor Michael Baird. Además es un disco no muy largo, pero bastante representativo porque incluye piezas incluidas también en otros discos que se habían editado ya y que se editaron después. Es un recopilatorio titulado Zam Groove con estas sonoridades de Zambia tan evocadoras como por ejemplo la que nos trae Libala Band, la banda del guitarrista Víctor Libala, también cantante acompañado de Charity Chivingo Kapova, haciendo percusiones sobre la botella y acompañado con la voz en falsete y otros artistas acompañando con otras percusiones y voces, incluido el propio Michael Baird, el impulsor de este sello. La pieza que escuchamos se titula Masholi, como digo, pertenece a este disco Zam Groove, otro de los favoritos de Mundofonías de julio del 2022. Masoli mina mukaise, masoli mina mukaise, masoli mina mukaise, masoli mina mukaise. Masoli mina mukaise, masoli mina mukaise, masoli mina Mukaise, mashori, mina mukaise. Bamu avalima, mina mane masea, wabona bukuba, mina mukaise. Bamu avalima, mina mane masea, wabona bukuba, mina mukaise. Azeli budi delicho. Kono mashori muchokomele sekunani miliani ewali uri Kono mashori muchokomele sekunani miliani ewali uri Kumwatamu mamtala wao kimokashela lisasi kulipila Kumwatamu mamtala wao kimokashela lisasi kulipila Masori mina mukaise, masori mina mukaise, masori mina mukaise, masori mina mukaise. Bamu avalima, mina mane masea, wabona bukuba, mina mukaise. Bamu avalima. Mina mane masea, wabona bukuba, mina mukaise. Aseli buzi zelicho, kona ni masaka elia elia busi umama simu abatu, mina mukaise. Aseli buzi zelicho, kona ni masaka elia elia busi umama simu abatu, mina mukaise. Kono mashori, muchokomele, sekunani miliani ewali uri. Kono mashori, muchokomele, sekunani miliani ewali uri. Kumwatamu, mamtala wao, kimokashela lifasi kulipila. Kumwatamu, mamtala wao, kimokashela lifasi kulipila. Mukaise. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado en Mundofonías con más música auténtica que nos llegaba desde Marruecos, desde Marrakech en concreto, en este caso con este grupo llamado Nahua Music of Marrakech. Realmente es una grabación con un montón de músicos diferentes realizada en 1990 y que ahora se remasteriza y se vuelve a editar. Además, en vinilo. Bueno, pues una noche allí en Marrakech, en la Medina, se grabó este disco bajo la producción de Bill Laswell y Richard Horowitz, en una especie de creación de una lila, uno de esos rituales nocturnos que duran un montón de horas, que en su versión completa evoca las siete principales manifestaciones de lo divino, representados por los siete colores. Este disco se va a publicar en agosto y hemos ido aquí ya, como adelanto Mundofonías, esa pieza que lo abre, Babal Ruami, con voces de Darbuka y Sintir, que es como un gimbri. Saltamos desde Marrakech al Perú para escuchar música afroperuana, la música de los hermanos Vallumbrosio, en un disco titulado Homenaje a El Carmen. Ellos proceden de Chincha, una localidad al sur de Lima, unos 200 kilómetros, donde se encuentra la mayor comunidad de origen africano en el Perú. Y ahí es donde está su casa, donde se reunían para bailar muchos de ellos, la conocida como El Carmen, homenajeada con este título, Homenaje al Carmen. música afroperuana, entre la que se encuentra una manifestación que vamos a escuchar ahora, bien interesante, la llamada Danza de Negritos o Atajo de Negritos, considerada Patrimonio Cultural del Perú, que incorpora, además de percusiones y voces, el sonido del violín y del zapateado, y de la cual era gran maestro el padre de los hermanos Bayo Umbrosio, Amador Bayo Umbrosio. Escuchamos estos pasajes del Atajo de Negritos, concretamente Pasacalle y Paloma, por los hermanos Bayo Umbrosio. Thank you. Bueno, pues qué bonito, qué auténtico esta música de los hermanos Bayo Umbrosio, tradiciones afroperuanas, otra de las estupendas producciones del sello limeño Bu Records. Vamos a ver otra pieza de este disco, aunque con un carácter un poco diferente, porque es una pieza con percusión y voces solamente. Se llama La Esquina del Carmen, y esto del Carmen, como explicaba Juan Antonio, es la casa de la familia Bayo Umbrosio en la localidad de Chincha. Si buscas en internet Casa de los Bayo Umbrosio, es posible que te salga un blog con fotos y una descripción de lo que pasaba en esta casa, que es donde iba la gente a bailar. Así que te dejamos con esta pieza para que tú también bailes. La remo, hay que me gusta la china, ay sí ñaña, y me gusta la nera, ay sí ñaña, ay sí ñaña, me gusta la china. China le gusta, ay, me lo da, ay, me lo da. china le gusta. También me lo da. ¡Ay, mamá mía! Si tú supieras que hay que lavarle la boca a esos muchachos. Bueno, pues supongo que os habréis meneado de lo lindo, porque desde luego, ¿quién podría resistirse a echar un baile, a echar un pie con esta exuberancia de percusiones, esta rítmica imparable que nos traían los hermanos Bayum Brosio? Supongo que esto sería la música que sonaba en la esquina del Carmen, la esquina de esa casa donde la gente de la comunidad se reunía para bailar, porque así se titula precisamente la pieza, La esquina del Carmen. Dentro del disco, homenaje a El Carmen, como digo, de los hermanos Bayum Brosio desde Perú. Y vamos a continuar con otra formación, pero también dentro de estos estilos afroperuanos, y otra producción reciente que se edita en este mes de julio por el sello Bu Records. Se trata del grupo Percutao. Su nombre no esconde nada. La percusión es un elemento fundamental, aunque no solo, en la música de este grupo, que integra elementos de la tradición afroperuana, conectando con otros de la música afrocubana y diversos estilos. El disco se llama Mis Ancestros y de él escogemos esta pieza, Trucutum Kitipa. Thank you. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Tarilliram, tarilliram, tarilladeladeram. Tarilliram, tarilliram, tarilladeladeram. Mon père me donne et un mari, vive le rossignol joli. Mon père me donne et un mari, vive le rossignol joli. Mon père et mon mari, puis autre à la lotte des dames d'idée. Mon père et mon mari, à ma malaventure. À ma malaventure. Un bon vieillard il m'a donné, vive le rossignol d'été. Un bon vieillard il m'a donné, vive le rossignol d'été. Un bon vieillard il m'a donné, puis autre à la lotte des dames d'idée. Un bon vieillard il m'a donné, qui m'a fait la vie dure. Qui m'a fait la vie dure. Il savait pas mener ses bœufs, vive le rossignol joyeux. Il savait pas mener ses bœufs. Il savait pas mener ses bœufs, puis autre à la lotte des dames d'idée. Il savait pas mener ses bœufs, moi mise à la charrue. Moi mise à la charrue. Tarillidam, tarillidam, tarilladeladeladam. Tarillidam, tarillidam, tarilladeladam. Tarillidam, tarillidam, tarilladeladeladam. Tarillidam, tarillidam, que la petite veillette se demandait bien comment se débarrasser de son vieux torieux. Comme il abattait sans arrêt avec sa cravache, elle s'est dit qu'elle mettrait tout ce qu'elle connaissait d'herbe empoisonnée autour du manche de ce caltard d'aiguillon du yambe. De même, elle savait bien qu'après une journée passée à suer sous les courroux du vieux fou, elle n'aurait pas besoin d'exciter son homme trop longtemps pour que son cœur s'emporte. Comme une feuille morte au grand chantant. Mon bon vieillard assis couchant, vive le rossignol chantant. On a poussé la plume au fond, puis au tralalote des dames d'idée. On a poussé la plume au fond, il sait quand c'est la terre. Il sait quand c'est la terre. Ça y apprendra, mon bon vieillard, vive le rossignol gaillard. Ça y apprendra, mon bon vieillard, vive le rossignol gaillard. Ça y apprendra, mon bon vieillard, puis au tralalote des dames d'idée. Ça y apprendra, mon bon vieillard, à traiter des femmes en bête. À traiter des femmes en bête. Tarillidam, tarillidam, tarilladeladam. Tarillidam, tarillidam, tarilladilidam. Tarillidam, tarillidam, tarilladeladam. Tarillidam, tarillidam, tarilladilidam. Hemos continuado en Mundofonías con una pieza de este grupo, Baragwin. ¿Qué quiere decir esto? Pues viene de vara y de gwyn, que quiere decir pan y vino en bretón. Ellos llegan desde Quebec y este es su primer disco, llamado Como Ellos, e inspirado en las músicas de la región de Bellechasse. De ahí ellos han reinterpretado canciones como esta, Vive le Rossignol, Viva el Ruiseñor, que contaba la historia de una chica joven que fue obligada a casarse con un señor muy mayor y muy violento, y la canción explica los pasos que ella hace para conseguir asesinarle. Y seguimos por las Américas, ahora un poquito más al sur. Nos encontramos en Estados Unidos presentando un disco que saldrá publicado el 23 de septiembre. Todavía queda un poquito, pero ya podemos compartir canciones como la que va a sonar a continuación. Él es Jake Blount y esta pieza es Didn't It Rain, una versión muy peculiar de una canción que en su momento hicieron famosa Sister Rosetta Tharpe y Mahalia Jackson. Didn't it rain, children? Oh yes, didn't it? You know it did. Didn't it? Oh my Lord, didn't it rain? Well, it rained 40 days, it rained 40 nights. Was no land nowhere in sight. God sent the raven to spread the news. Hoist his wings and away he flew. To the east, to the west, north, to the south. All day, all night, how it rained, how it rained. Oh, tell me, didn't it rain, rain, rain, children? Rain, oh my Lord, didn't it? You know it did. Didn't it? Whoa, oh my Lord, didn't it rain? Knock at the window, knock at the door. Crying, brother, can't you take a couple more? Brother said, well, your wallet looks a little thin. If you can't pay, you better learn to swim. Water rising in the morning. Water rising. Water rising in the evening. Keep rising all day long. Keep rising all night long. Tell me, didn't it rain, rain, rain, children? Rain, oh my Lord, didn't it? You know it did. Didn't it? Whoa, oh my Lord, didn't it rain? Esta nueva música de Jake Blount, lo que será parte del disco que será publicado, como decíamos, en septiembre de este 2022, con el título de The New Faith, la nueva fe. La canción Didn't It Rain es la que acaba de sonar. Un artista que además es un estudioso de las raíces de la música negra americana y africana, activista de diversas causas, y en cuya música pues también incluye esas advertencias de los peligros que acechan a la vuelta de la esquina. Cerramos Mundofonías por ahora con este estreno, el disco de Lili Henley llamado Horas Desahoradas, que si lo ves escrito parece que lo ha escrito alguien medio en español, pero muy raro. Bueno, pues es que ella está inspirada en este disco en gran medida por la música sefardí. Y ahí pues Horas se escribe sin H y Desahoradas pues es como sin horas y también es sin H. Bueno, pues Lili Henley es una artista norteamericana con familia de raíces askenazíes y sefardíes. Y en este disco no solamente se inspira en la música sefardí, sino también en las tradiciones folk norteamericanas. Ella toca el violín, canta y compone, y en este disco hace unos arreglos especiales para piezas con letras de la tradición sefardí, como por ejemplo la que vamos a escuchar para cerrar Mundofonías, Abre tu puerta cerrada. Cerrada, bueno, no es que Araceli le haya dado por sesear de repente, es que se titula así, con S se escribe, así que lo pronunciamos como tal, si no sería cerrada en nuestra pronunciación habitual en el centro y el norte de la península ibérica. Bien, pues con esta música vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, el programa que os traemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta. Recordad, mundofonías.com es nuestra página web. Nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram y a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con la música de esta artista, Lily Henley. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!